vamos a seguir con un repertorio y vamos a continuar con un tema que ha arreglado un arreglista americano y basado en un tema que seguro que descubrís por ahí. Hay, no lo dice en el arreglo, pero hay un tema, una melodía encubierta que a ver si la reconocéis. ¿Alguien la reconoce? No digo más. El tema se llama Nose Blue, pero no es un blues ni nada. Se parece a otra cosa. Los remeros del Volga. Ah, ahora os das cuenta, ¿no? Bueno.